Estás en Play Kiss con Ricky García. Learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true? On the land or on the sea? Where can you learn to fly, play in sports or skin dive? Study oceanography. Sign up for the Big Band or sit in the grandstand when your team and others meet. Sail the seven seas. Yes, the Navy. Yes, you can put your mind at ease. Yes, the Navy. Come on now, people, make a stand. Yes, the Navy. Can't you see we need a hand? Yes, the Navy. Come on, protect the motherland. Yes, the Navy. Come on and join your fellow man. Yes, the Navy. Come on, people, and make a stand. Yes, the Navy. Yes, the Navy. Yes, the Navy. Música divertida para gente divertida, ¿eh? Bueno, de hecho, este fue el último Top 10 en los Estados Unidos para Village People. Sí, los de YMCA que también nos hacían romper las caderas con este In the Navy. Bien, amigos, ya estamos aquí. Buena tarde a todos. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Buenas tardes, amigos. Y todos vosotros, por supuesto. Y todo ya amenizado con un montón de buena música que te he seleccionado para hoy. Y además las noticias acabarán en punto, ¿eh? Para que estés bien actualizado, bien actualizada. Bueno, esta tarde vamos a jugar y a rescatar el elixir de la juventud con aquellos divertidos juegos de la niñez, ¿vale? Tomad nota de nuestro número de WhatsApp, 606-712-658, 606-712-658. Hoy vamos a jugar a recordar cuál era ese juego de calle, mesa o recreativo que compartías con familia y amigos, ¿sí? Pues venga, comenzamos la tarde. Angel, who just started to fly. es Play Kiss. Con Ricky García. Proyecto, insiste, persevera, sé tenaz y constante y el éxito llegará. Te lo digo porque hasta en tres ocasiones Aja produjeron esta canción hasta conseguir que se convirtiera en un éxito. Y además en un éxito incombustible. Aja, take on me. Bueno, pues ya sabéis que todos los jueves hacemos chas. Si es que pasamos de jueves a jueves, como el que va de oca a oca y tiro porque me toca. Y menos mal que en este juego de vivir la vida tenemos nuestro patio particular. Sí, Play Kiss, tres horitas fantásticas de recreo. Sí, queridos, y es que qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? ¿Os acordáis que hace cuatro días pasábamos estas mismas horas de recreo correteando por las calles con los amigos o en casa haciendo un escándalo de mil demonios, jugando con hermanos, con amigos, con padres? ¡Qué risas, eh! ¡O qué enfados! Que a nadie le gustaba perder, ¿eh? ¡Qué juegos! ¡Cuántos recuerdos! Así que hoy vamos a jugar a recordar cuál era ese juego de calle, mesa o recreativo que compartías con la familia y amigos y que te ha dejado mejores recuerdos. ¿Vale? Ejemplo, el parchís, el tragabolas, el churro media manga mangotero, el Monopoly. 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama Escapada Deliciosa, aunque lo más delicioso será la compañía. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. Durante toda esta semana, os lo he estado comentando, y la que viene vamos a repasar año por año lo que significó la década de los 80 en el mundo de la música, ¿vale? Bien, pues hoy nos toca 1983 y lo he titulado A Bailar. En el 83 las discotecas se llenaban de gente para bailar al ritmo de Lionel Richie, Irene Cara, Michael Jackson, Donna Summer o Billy Joel. David Bowie ya lo decía en Let's Dance y Cyndi Lauper recordaba que Girls Just Want to Have Fun. Los jóvenes buscaban refugio en la noche y en la música, como muestra el éxito Last Night a DJ Saved My Life. Con estos poderosos ritmos nos adentramos en el 83, un año en el que precisamente se estrenó Flashdance. 1983 fue el año del baile. Y además fue el año en el que sonó por primera vez en las radios la mítica África, uno de los temas más representativos de los 80 de Toto, que consiguió 6 premios Grammy y el Grammy al mejor álbum del año. Bien, pues vamos a repasar nuestra selección con el top 10 de los mejores hits del 83. Last night a DJ saved my life. En el 10, In Deep. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Curiosa canción que todavía recordamos y nos pone las pilas, ¿eh? Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper en el 9. Y una canción de cine, Maniac de Michael Cimbello en el 8. En el 7, la maravillosa versión que hicieron UB40 de Red Red Wine. Y en el 6, All Night Long, el sultán del desmayo, Lionel Richie. Estamos repasando nuestro top 10 con los mejores hits de 1983. Every Breath You Take de Police en el 5. Y no podía faltar en el 83 el gran Michael Jackson con Beat It en el 4. Estamos ya en la ovación del podium de honor. Una canción escrita por Bee Gees para Kenny Rogers y Dolly Parton. Islands on the Stream en el 3. Islands in the stream, that is what we are. No one in between, how can we be wrong? Sail away with me to another world. ¿Y quién se lleva la medalla de plata en el 83 en nuestra lista? Pues el creador de Tubular Bells, Mike Oldfield, con Moonlight Shadow. Bueno, y llega el momento de saber quién es el jefe de nuestra lista. ¿Quién se lleva la medalla de oro? ¿Para quién es nuestro número uno? Toto. África. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. Turn to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Top 10 de los mejores hits del 83, África de Toto. El próximo lunes continuaremos y nos veremos al 84. Lo mejor de la década de los 80, aquí en Play Kiss, donde cada tarde es una sorpresa. Esto es Kiss. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Flaca, no me claves tus puñales.

Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. It's a celebration. Fíjate, todo qué canciones se hacían en los 80. Que hay chavales, porque me he encontrado que los viernes, mañana viernes hacemos el Dedication Day. Me he encontrado algún oyente jovencísimo, 15, 16 años, que nos pide el Celebration de Cool and the Gang. Creando afición con canciones como esta. Ya la conoces, ¿eh? Se llama Celebration. Menos 20, las 6, las 5 en Canarias, en directo. Bueno, nos pasamos las tardes jugando, ¿eh? Y hoy lo que queremos es saber cuál era ese juego de calle o de mesa o recreativo que compartías con familia, con amigos, ¿vale? O yo qué sé, por ejemplo, el Monopoly, el pilla-pilla. 606-712-658. Me llamo Elena. Hola, soy Elena. De un pueblecito de Toledo, de Los Llévenes. ¿Sí? Y me gustaba mucho jugar a la cuerda, que jugábamos muchísimo en el cole, en el recreo, con los amigos. ¿Sí? Y con mis padres me gustaba mucho jugar a la lotería. ¡Guay! Que siempre de regalo había chuches. Yo soy Andrés de Alicante. Hola, Andrés. Y bueno, uno de los juegos con los que más horas me he pasado jugando, ¿sí?, era con un bingo que teníamos en casa. ¿Bingo? Yo siempre me pedía sacar las bolas y los números y cantar los números. Hola, soy Jorge de Mallorca. Hola, Jorge. Pues yo de pequeño, contra una tabla y clavo y goma elástica, me hacía un pinball. ¡Un palo! Y me lo pasaba fenomenal. Y el típico tragabola, madre mía, qué palizas le pegábamos. Hola, Ricky, soy Magda de Abrera. Hola, Magda. Mi juego favorito de pequeño en los recreativos, ¿sí?, era el ping-pong o el futbolín. En el futbolín era portera y no había quien nos echaran. Claro que sí, guapi. Me lo pasaba muy bien y muchas horas. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Fíjate, hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama Escapada Deliciosa. Deja correr tu imaginación y verás la de cosas que se te ocurren. Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate con nosotros. Esto es todas las tardes en Kiss. Cause you can win. That's what he's so good. es el álbum que más me gusta. Tunnel of Love, 1987. Esta es una de las canciones deliciosas del boss Bruce Springsteen, que además se llevó un premio Grammy. Se llama Brilliant Disguise. 12 minutos y las 6, las 5 en Canarias. Señoras y señores, Ricky García. Como cada tarde, hasta las 8 y en directo. 606-712-658. Toma nota, 606-712-658. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos cuentes cuál era ese juego de calle, mesa, recreativo, lo que te teletransporte a tu juventud. El pilla-pilla, la comba o las gomas, el trivial, a la una mi mula, a las dos la coz, a las tres Juan, Perico y Andrés. O con los amigos de Smartbox tenemos un pack fantástico que se llama Escapada Deliciosa y que seguro que ya es tuyo. Esto es Play Kiss con Ricky García. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her blood. todas las tardes en Kiss. Yeah, yeah, yeah. Son Roxette. Acercándonos prácticamente a las 6 de la tarde. Ahora llega el momento para que te haga una recomendación segura. Sí, te hablo de tu casa, de tu hogar, donde reside lo que más te importa. Las personas que quieres, tus cosas. Y ya lo habrás oído antes, ¿eh? Pero ya sabes que si para ti es importante, deberías protegerlo. No hace falta que pongas un muro de 40 metros. Simplemente piensa en una buena alarma. Y Securitas Direct saben muchísimo del tema por su experiencia. Llámales 900-129-129. El teléfono es gratuito. 900-129-129. Te informarán de toro para que mañana tus agobios sean otros. Ahora llega Ismael Arranz con toda la información. Esto es Kiss.